Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos dialogando con la doctora Norma Patitucci. Y se toma la medicación adecuada, de la cual después podemos hablar una cuestión, durante y se hacen los tratamientos correspondientes, el Chagas puede curarse. Pero esto es antes de los 15 años, cuando ya uno llegó a la etapa crónica, que es donde aparecen los síntomas, donde ya el corazón está lesionado, el aparato digestivo también, el sistema nervioso central, hay muchas cuestiones de miocarditis. Gran parte de las personas que tienen Chagas portan marcapasos porque trae muchos problemas, palpitaciones, etcétera. Porque el Chagas no tratado ataca a órganos vitales del cuerpo infectado y puede llegar a provocar lesiones invalidantes y, por supuesto, la muerte, porque los órganos del cuerpo son los esenciales para poder seguir viviendo. Uh-huh. Entonces, yo voy a decirlo ahora y voy a insistir por ahí más tarde nuevamente cuando lo diga, que es indispensable, sobre todo en las madres embarazadas y en los chiquitos recién nacidos y antes de los 15 años, que se hagan los estudios para bien. Saber si lo hay. Claro. Bueno. Hay que ser conscientes y perseverantes, como en toda enfermedad endémica, ¿no? Ese ya es como un preaviso, uh-huh, esa misma característica o condición que tiene, de que no hay que perderla de vista y hay que ser perseverante en los tratamientos, en las detecciones. Bien, sería el momento de hablar de las normativas que hay, de los programas que tenemos. Bueno, en Argentina existe una ley que habla de esto, la 26.281, que es de la prevención y control de todas las enfermedades, particularmente de la enfermedad de Chagas, que apunta a la obligatoriedad de las pruebas diagnósticas. ¿En quiénes? Uh-huh. En las mujeres embarazadas, en los recién nacidos, en los hijos hasta el primer año. Y además, la ley dice que si se detecta algún niño o alguna mamá con Chagas y tuviera hermanos directos, digamos, sanguíneos, llevar a todos los hermanos que no se les hubiese hecho la prueba para saber si están contagiados, uh-huh, o no, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Lo que quiero dejar claro es que aquí no hay un contagio de persona a persona, salvo que sea por la sangre, que una lesión de alguien chagásico entre la sangre en otra persona que no sea chagásica, ¿sí? Claro. Pero si no, no, en principio, salvo, uh-huh, esa transmisión de madre a hijo embarazada o la transfusional de la cual ya hablamos, no hay contagio posible, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y también el tema de los donantes, pero eso, gran cantidad de nuestras provincias, de las cuales pues podemos hablar, se les ha certificado que no tienen ni control ni transmisión vectorial. Hay algunas provincias uh-huh, certificadas y recertificadas por la Organización Panamericana de la Salud, y ni tampoco transmisión por donación de sangre o de órganos. Porque cuando se les consultó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires sobre la existencia de laboratorios locales uh-huh, o regionales, todas contestaron que sí lo tenían, y esto se ratifica por esto de la Organización Panamericana de la Salud, digamos, que le dan estas dos transmisiones, sí, están cortadas por ahora, digamos. Bien, una pregunta que seguramente muchos oyentes pueden estar haciéndose para tener una dimensión, uh-huh, de los efectos del mal de Chagas. ¿Cuántos enfermos se estima que hay en la Argentina? Y se estima que hay 1.600.000 enfermos, con portadores de Chagas. Ajá. Y de los cuales más o menos 300.000 estarían en la etapa crónica, o sea, con los síntomas de los cuales ya hablamos, que sí, son síntomas. Lo importante quiero decir, no es solo el tema de la prevención, sino aquellos que son adultos también deben controlarse en algún chequeo de rutina, hacerlo. El tema complicado de esto es complicado en este sentido, complicado en cuanto a llegar a la información de la gente, es que muchas de las personas que se contagian viven en zonas alejadas, entonces hay que hacer una gran campaña para difundir la necesidad de que estas personas vayan a conocer si efectivamente portan chagas o no a cualquier centro de salud cercano. Entonces, y además seguir con los controles y tomar la medicación adecuada, porque esto realmente no digo que los cura cuando ya están en la etapa crónica, pero alivianan muchísimo los síntomas. Bien. ¿Podríamos ir a ver, aunque sea someramente, revisar en qué estado se encuentra cada provincia en relación con estas transmisiones, ya sea la vectorial o algunas de las otras? Sí, en relación a eso podemos decir que la Organización Panamericana de la Salud recertificó. ¿Qué quiere decir que recertificar? Es que ya tenían una certificación y que ahora ratifican ellas de la interrupción de la transmisión tanto vectorial como de la transfusional, o sea, de la transfusión de sangre. ¿Cuáles son esas provincias que recertificaron esto? Es la provincia de Jujuy, de Río Negro, de Neuquén, de La Pampa y de Entre Ríos. Esto fue en el 31 de agosto del 2012, es decir, no es una decisión de las autoridades nacionales, sino que tenemos una recertificación de un organismo internacional en ese sentido. Y al mismo tiempo, en esa fecha, se certificó por primera vez que Santa Fe, Misiones, San Luis y algunos departamentos de Santiago del Estero tampoco tienen transmisión vectorial o transfuncional, o sea que se les da por primera vez la certificación. Y después tenemos provincias que ya desde hace mucho tiempo son las denominadas sin riesgo, porque hay riesgo alto, mediano, bajo y sin riesgo, más allá de esto. Digo solamente esto, las sin riesgo son Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, muy completo, muy rica la información, muy precisa y muy valioso lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo de la Nación en las personas de ustedes, ¿no? De la doctora Norma Patitucci y de la doctora Mónica del Ser. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por habernos invitado y además para que la gente sepa que también puede contar con nosotros en no solo en la cuestión del Chagas, sino en cualquier cuestión de salud vinculada con las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, etcétera. Muchas gracias. A vos, muchas gracias. Muy gentil. Marcha de los asambleístas de Gualeguaychú contra la ex Botnia. Volvieron a pedir que sea desmantelada. Después que se autorizara el aumento de la producción a la pastera UPM, los ambientalistas realizaron una caravana de más de 500 vehículos hasta el puente San Martín para rechazar la presencia de la planta. Hay pruebas de que contamina, plantearon los miembros de la Asamblea Ambiental. La protesta llegó al otro lado del puente, sobre territorio uruguayo. Los manifestantes leyeron allí un documento en el que advirtieron que las deudas ambientales también se pagan. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. Gracias.